FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Como lo venimos anunciando desde Nunca es Tarde, esta semana verá a la luz el proyecto oficial de asignación por hijo para los sectores informales de menores ingresos. También están analizando la financiación para un proyecto que cubriría 6 millones de niños a un costo de 11.000 millones de pesos. El fin de semana en la escuela número 3 hubo una jornada donde organizaciones sociales se juntaron para analizar la realidad, cómo la viven en los barrios. Un sector del campo popular, cercano al gobierno nacional, hacía una mirada de la realidad diferente a la que escuchábamos la semana pasada, lo cual no quita que sea una realidad que se vive en la Argentina. Estuvimos hablando con Edgardo De Petri, diputado nacional, en la que va a mencionar en qué consiste uno de los proyectos de asignación familiar en la búsqueda de que sea asignación universal por hijo. Ya lo hablamos muchas veces desde los micrófonos de Nunca es Tarde, lo difícil que es y si hay intención de parte de los gobernantes de romper la estructura clientelar, porque si se hace asignación universal sería un derecho constitucional y ya no sería parte de la red que atrapa a los que menos tienen. De eso hablamos con De Petri, pero también hablamos de la reforma política, en la que bien escuchábamos en los micrófonos de Nunca es Tarde el día jueves a Hugo Yasky, secretario general de la CTA, que también decía, si eso ocurre, también debe haber una reforma sindical. Por eso mañana se van a reunir en Capital Federal, en Ministerio de Trabajo, para encontrar una respuesta a lo que vienen solicitando ya desde hace mucho tiempo, que es la personería gremial. Ese va a ser uno de los ejes, pero también el pasado, que se va convirtiendo en un presente bastante desvirtuado. Y hay que estar atentos y recordarlo, porque a veces nos pasa tan rápido que no nos damos cuenta. No hay que olvidar una frase que me viene a la mente en estos momentos, que para estar en política hay que hacerse el boludo. Me acuerdo que lo dijeron en Caiga Quien Caiga, cuando aún era un programa de televisión y mantenía una mirada crítica. Y lo mencionaba el que luego iba a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Cuando escuchaba los audios que hoy vamos a revivir, que pasaron a la mañana en Recuerdo Informativo, una entrevista realizada por mi compañero Rodrigo Pagalday, no pude olvidar las entrevistas que tuve, la oportunidad de realizarles cuando venía a Moreno como funcionario público, y en la que negaba las condiciones del Hospital Mariano Luciano de la Vega, mencionando que estaba todo en orden y que yo estaba muy confundido al referirme que estaba colapsada la situación sanitaria en el distrito. Claro está que Daniel Scioli luego me daría la razón cuando vino al Club de los Indios en plena reforma de la 125, la resolución 125, en la que mencionaba que con esos recursos se iba a hacer otro hospital porque estaba colapsada el sistema de salud en el distrito de Moreno. Hoy vamos a hablar de una persona que parece ser olvida su pasado, nosotros no, y que estuvo en el distrito de Moreno mirando hacia el 2011, construyendo hacia adelante y olvidando un poco para atrás. Nosotros no. También en Uruguay sucedieron cosas, y vaya que sucedió. Se va a balotaje Mujica, José Mujica, el candidato del Frente Amplio, triunfó en las elecciones presidenciales en Uruguay con alrededor del 48% de los votos. A pesar de no haber datos oficiales, porque esto es un sondeo que hay, no hay datos oficiales, todavía se sigue abriendo los sobres, iría a balotaje con Luis Lacalle, que obtuvo cerca de 30 puntos. Vamos a hablar con nuestro compañero de Latido Americano, Martín Raffo, para ampliar esta información, que es parte de la patria grande que tanto deseó Ugarte y que consiste en América Latina, ¿no? Si no vemos más amplio, se nos reduce la mirada y se hace difícil comprender lo que estamos viviendo. Esto es Nunca es Tarde, en la 90.1. Comenzamos rompiendo cadenas, porque esa es la cuestión. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca es Tarde, hoy solito, por los días lunes, no me acompaña Sebastián Rodríguez, pero de alguna manera está aquí. Pero ustedes me pueden acompañar y se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar y sumarte también a la fiesta de FM Moreno, porque el día viernes soplamos la velita. Sí, usted también paga el DAI, va a soplar la velita. Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Martín Raffo, como bien te lo anunciaba al inicio del programa, para hablar de lo que sucedió este fin de semana en Uruguay. Mujica ganó, pero tendrá que esperar el balotaje. Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Como para explicar a los oyentes, hubo un margen de unos 17 puntos, por lo que se sabe, ¿no? Sí, así es. En realidad, según el escrutinio final que estoy consultando por internet en estos momentos, con el 100% de las mesas escrutadas, el 48,16% del electorado se volcó por la opción del Frente Amplio, por la del Pepe Mujica. El 28,9% lo hizo por la opción de la Calle, del Partido Nacional. Y el 16,66% lo hizo por la opción de Bordaberry, el otro candidato de la derecha. Si uno incluso suma estos dos últimos candidatos, le da un porcentaje menor al que solo sacó el Frente Amplio con el 48,16% de los votos. Estos no son datos menores, más allá de algunas titulaciones tendenciosas por parte de Clarín y La Nación esta mañana, que daban un 43% nada más y no se hacían eco del promedio de las encuestadoras que ya estaban dando el porcentaje que en estos momentos te comento. Lo que hay que destacar es que con estos números el Frente Amplio gana la mayoría en diputados, la mayoría solo, incluso sumando los tres seguidores, y la mayoría en senadores. Tendría absoluto dominio del Parlamento, pero claro está, al no haber superado la barrera del 50%, deberá ir a balotaje, que será el próximo 29 de noviembre. ¿En este recuento puede cambiar la situación y romperse lo del balotaje o ya está escrito? Y es prácticamente imposible que se rompa, porque simplemente con contar que el Partido Independiente, que obtuvo el 2,47% de los votos, que representaría la cuarta fuerza, que tendría dos diputados como representación, con esos solos votos de un partido que es una escisión por el centro del Frente Amplio, ya alcanzaría para que Pepe Mujica sea el próximo presidente de la Nación. Suponiendo que incluso que tal vez por ser una decisión por centro y el Pepe Mujica expresar al Movimiento de Participación Popular, la fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio, pero una fuerza que está a la izquierda del actual presidente de la Nación, Tabaré Vázquez, también hay otros partidos con una representación muy pequeña, que van el 0,6, 0,4, 0,5%, que con esos porcentajes no hay posibilidad prácticamente que se quede afuera de la presidencia Pepe Mujica, pero bueno, uno tampoco puede pensar que no hay un mínimo porcentaje que así suceda. Siempre la política es imprevisible en un punto, ¿no? Si se juntan las fuerzas opositoras, ¿puede cambiar esto que estabas mencionando? No, como te decía recién, si uno hace una proyección matemática de lo actual, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado estarían sumando el 48,03% de los votos, y Mujica tiene el 48,16. Hay unas décimas de diferencia, pero no habría posibilidad. Claro está, hay una polarización que después lo que queda por afuera de esos tres partidos, no hay posibilidades uno no sabe hacia dónde exactamente se van a volcar, pero está demasiado cerca. Y el otro elemento que nosotros incluso manejamos como hipótesis en Latinoamericano es lo que algunos analistas piensan: ¿cómo va a ser una presidencia de la calle para gobernar sin ningún tipo de posibilidad de sacar sus sus leyes ni en la Cámara de Diputados ni en Senadores, porque no tiene ni la más mínima posibilidad de obtener mayoría en ninguna de las dos cámaras, ¿no? ¿Lo sorprendió a ustedes lo que sucedió en Uruguay o era predecible que podía pasar esto? Mira, si nos guiamos por las charlas que tuvimos el viernes por la noche, muy cercano a las elecciones, había como un optimismo muy grande por parte de la militancia del Frente Amplio, incluso por integrantes del programa que se emite por FM Moreno Sudaca, que estuvieron cubriendo en directo desde allá, desde Uruguay, hablaban de que casi todos daban por hecho un triunfo en primera vuelta. En ese punto sorprende, pero bueno, también uno estaba consultando a personas atravesadas muy por la subjetividad y el anhelo de que el Frente Amplio ganara, y efectivamente se terminó dando lo que todos los sondeos estaban percibiendo, que si bien en las últimas semanas Mujica había decaído un poco, acercándose al 46-45,5%, en las últimas dos semanas ya las proyecciones daban que iba a estar cercano al 48-49%, ninguna se atrevía a decir por encima del 50%. Por lo tanto, en parte sorprende, pero en cierta medida pone un poco paños fríos a lo que podía volcar el calor de la gran militancia que el Frente Amplio tiene los días anteriores, y dejen claro que, bueno, que efectivamente lo que la derecha hizo en el Uruguay, que fue buscar una ley electoral que lleve a segunda vuelta a toda aquella fuerza que no pasara del 50%, una ley hecha a medida para que el Frente Amplio no ganara, finalmente pasó acá, algo que no sucedió en el 2004 cuando lo hizo Tabaré Vázquez, ¿no? Habrá que esperar entonces hasta el 29 de noviembre para saber lo que sucede en Uruguay. Así es, una fecha muy particular porque es muy probable que ese 29 de noviembre también se hagan elecciones en Honduras. Un país que, como todos ustedes saben, está regido por un golpe de Estado que hasta ahora no está desconociendo, está desconociendo todos los llamados internacionales tibios, entre los que deberían ponerse firmes para que no suceda, y el 29 de noviembre también podrían ir a elecciones. Después está por verse si estas van a ser reconocidas o no. Todos dicen que no. Pero va a estar un poco la tensión mezclada entre en estos dos países en esta fecha en la que estamos, un poquito más o menos, ¿no? Martín, muchas gracias por informar a los oyentes de Nunca es Tarde lo que pasó y va a pasar en Uruguay respecto al trabajo que ustedes ya vienen realizando desde el Latido Americano. No, gracias a vos, Fernando, por llamarme y por permitirme compartir con tus oyentes esta información. Muchas gracias. Así pasaba nuestro compañero Martín Raffo ampliando lo que usted vio por televisión y que a veces nos detenemos a pensar y a analizar de lo que se está viviendo en Uruguay en un balotaje. Mujica va a segunda vuelta. Para informarte, nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde y te lo decíamos al inicio, que estamos solitos porque Sebastián Rodríguez hoy no me acompaña, mañana sí lo hará. Estamos con Rodrigo Pagalday tomando algunos amargos aquí en la tarde de la 90.1 y agregándole azúcar, alegría a la 90.1. Vamos a repasar lo que hoy a la mañana llevó un largo análisis de nuestros compañeros, sumándose también Rubén Bustamante, en lo que sucedió con la visita de Felipe Solá en el distrito de Moreno acompañando a Fabián Ferraro. Lo que vamos a escuchar es la palabra del ex gobernador Felipe Solá hablando de que la Argentina es un país centralista y además que los intendentes no dicen lo que tienen que decir, es decir, ocultan lo que ya es casi visible. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires en rojo.

Bueno, por un lado, él recordando lo que era estar en la gestión de Néstor Kirchner, que era de mucha alegría en el 2005. Luego en el 2006 cambia, porque se comienza a arrinconar a lo viejo. Yo me pregunto dónde está Felipe Solá ahora. Además, en la autocrítica jamás mencionó los hechos sucedidos en el puente Avellaneda. Y es un autor político de lo que sucedió con Costequi Santillán. Si vamos a hablar, hablemos. Si no, sigamos haciéndonos los boludos. Bueno, Felipe Solá sabe mucho de eso. También habló de su jefe político, antes que aparezca en escena Néstor Kirchner. Estamos hablando de Eduardo Duhalde, que suena muy fuerte para el 2011. Vamos a escuchar qué dice Felipe Solá, a ver si niega también eso. ¿Entra en la autocrítica? Me importa tres carajos, porque no es que me importe tres carajos lo que va a pasar con Duhalde. Lo que quiero decir es que podemos seguir jugando en la superestructura, pero nos vamos a pegar la sorpresa del siglo. Ojalá nos peguemos la sorpresa del siglo. Hay que entender que si no nos sumergimos en la realidad, vamos a seguir. El único tema que va a haber para hablar conmigo va a ser si con Cobos, si Duhalde, si de Narváez o si. Y no, yo no quiero ser más analista político. Ahí escuchábamos a Felipe Solá en un encuentro que estuvo con el referente de Moreno Vive, Fabián Ferraro, en la que muestra la opinión de un actor de la vieja política que intenta insertarse en un nuevo modelo, entre comillas, la nueva política. En las entrevistas que vamos a tener en el futuro, seguramente vamos a tener muy en cuenta las declaraciones de Felipe Solá, que llevan a analizar lo que fue, y lo que es, y lo que será. Continuamos en Nunca es Tarde, te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Quédate ahí, que viene la cobertura de lo que sucedió el día sábado en la escuela número 3, donde organizaciones que integran un sector del campo popular hablaron del Frente Transversal para combatir a la derecha. Quédate ahí. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Tarde. FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con un programa especial. En vivo desde las 19 horas. Acompáñanos a recuperar la historia de esta radio, a festejar el presente y a pensar en el futuro de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. Viernes, 30 de octubre, desde las 19 horas, por tu estación de radio. FM Moreno, 3 años recuperando el aire, 23 años en tu radio de acción. Escuchalo en directo por www.fmmoreno.com.ar. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. El programa de la Liga Fox, lunes de 20 a 21 horas por FM Moreno, estación de diversión. Hola, mi nombre es Martínez Juan Ramón, secretario de organización de ATE, seccional Merlo Moreno, y en este día quería saludar a todos los compañeros de FM Moreno en su aniversario, acompañando el quehacer de la comunidad y bueno, y todas las luchas que atravesamos estos 3 años como trabajadores. Desde ya agradecemos que existan y que acompañen todo lo que hacemos, así que bueno, felicidades. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción.

con el que está escuchando y el que quiere también informar y comunicarse, se comunicó Fabián, que está buscando el registro y la cédula verde, ya que le robaron su camioneta Traffic en el supermercado Día, en Ruta 23, y apareció en la calle Pinzón al 2010, pero le falta esa documentación. El que tenga datos del registro y la cédula verde puede comunicarse al 15 59 23 34 71 y preguntar por Fabián para saber dónde está su registro y su cédula verde. Desde ya, muchas gracias por comunicarte, Fabián, y estaremos comunicados si hay alguna novedad aquí en la 90.1. Hay mucha información, te decíamos que el día sábado en la escuela número 3 se realizó una jornada donde diferentes organizaciones sociales reflexionaron sobre la realidad del país, sobre dos temáticas: la educación y, por el otro lado, lo político. Hubo muchas exposiciones de lo que se trabajó en las comisiones diferentes, y nosotros hablamos con muchos panelistas que estuvieron dándole el cierre a esta jornada, entre ellas Oscar Retuerto, integrante de Marcha Grande, que esta organización comienza a integrarse ya definitivamente al Frente Transversal, acompañando la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar a Oscar Retuerto explicando qué consistió la jornada que se estaba realizando en la escuela número 3 el día sábado, y que se esperaba que iba a estar Roberto Baradel, secretario gremial de SUTEBA, pero que eso no sucedió. Pero inmediatamente la radio está así, nos están informando que está pasando en Loma de Casasco un intento de desalojo por parte de la policía. Estamos en comunicación telefónica con una vecina, Soledad. Fernando Ochoa te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué está pasando en Loma de Casasco? ¿Eh? ¿Qué está pasando en estos momentos en Loma de Casasco? Mira, hay dos patrulleros, está la señora, la dueña de la casa. La señora es una estafadora que vendió 4 veces la casa. Son casas estatales, que es para la gente que la necesita. Yo estoy en situación de calle con mis hijas, tengo 2 nenas, no tengo donde vivir, no tengo trabajo, no tengo nada. La señora tiene una casa, un chalet, auto, está re bien parada. Nada más que ella anda con un político que es el que entrega las casas. Bueno, ahora la señora me quiere sacar, desalojar a la calle, me sacó las cosas a la calle. El viernes a la noche, cuando estaba lloviendo, vino con el patrullero y vino una camioneta 4x4 llena de hombres, con un revólver, me apuntaron en la cabeza que salga. Y ahora en este momento me quieren reprimir. ¿Y qué vas a hacer frente a esta situación? Porque es alarmante, te quieren reprimir, te quieren sacar de la vivienda, estás con familia. No te escuché, discúlpame. ¿Qué es lo que vas a hacer frente a esta situación? Y yo no voy a salir, si yo no tengo dónde ir. Estoy en situación de calle, tengo una nena de 5 años y otra de 7. Y estoy embarazada de 3 meses, no tengo dónde ir. ¿La policía presenta algún papel de orden de desalojo? Y si el juez ya hizo, 4 veces vendió la casa y el juez ya la hizo desalojar las 4 veces. Cada vez que ella vende la casa, los deja un tiempo a los que lo vende y después los hace desalojar. Es una estafadora. Ahora tienen una orden de desalojo, pero la mina va a volver, si ya trajo el comprador la semana pasada, va a volver a vender la casa de vuelta. ¿Cuál es el nombre de esta señora? ¿Tenés el nombre de esta señora? No, ¿sabés qué? Preguntar a la señora de la leche cómo se llama esta que ya sabe. Fernández Vanina Vanessa se llama. Fernández Vanina Vanessa. ¿Y frente a esta situación, que se van a acercar al municipio para reflejar lo que se está viviendo? Nosotros sí. Hay una junta vecinal para el miércoles movilizarse hasta el municipio, pero la situación es ahora. La idea era hacer una marcha en el municipio el día miércoles. Esto sí Acelera todos los planes. Claro, igual se va a hacer de todos modos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Supuestamente no me van a reprimir. ¿Hay otros vecinos que están viviendo lo mismo que estás viviendo vos en este momento? Sí, hay varios vecinos. Casi toda la mitad de las casas, la culpa no lo tienen las que compran. La culpa la tiene el intendente, que se la da a gente que no la necesita y lucra con eso. Hay muchos que están arreglados y que después venden las casas. Hay muchos casos. Entonces, es gente misma municipal. En estos momentos te están queriendo desalojarte. Sí, sí. Están todos los vecinos en la calle porque ya saben cómo es la señora y qué es lo que ha hecho, y a toda la familia le ha hecho lo mismo. Es más, ella el 4 de septiembre tenía para ocupar la casa que estaba desocupada, porque a nosotros ya nos habían sacado. Y como no le hace falta y porque tiene donde vivir, no se vino a vivir. Y venían chicos a drogarse, traían cosas robadas, se masturban adelante de los chicos, la gente que está viviendo acá drogada. Y los vecinos saben, no quieren, están apoyándome porque no quieren que se venga la señora, porque lo único que hace es venderla. La tiene, es lucra. Soledad, muchas gracias por comunicarte. Vamos a intentar, apenas termina el programa, de ir para Loma de Casasco y ver lo que está sucediendo en el barrio. Bueno, muchas gracias, te lo agradezco. Hasta luego. Muchas gracias, Soledad. Ahí escuchábamos una de las vecinas de Loma de Casasco que está sufriendo el déficit habitacional y las malas intenciones de algunas personas y los grandes negociados y lo que ocurre, como bien lo describía. Tiene una familia y una orden de desalojo para sacarla de su hogar. Vamos a seguir informando sobre esta situación. Se esperaba que iban a ir a la Municipalidad de Moreno el día miércoles. Esto acelera todo, como bien lo mencionaba Soledad. Los vecinos comienzan a juntarse porque el miedo a que también ellos puedan ser desalojados está latente. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. ¿Cómo volver, no? Cuando uno escucha a una mujer desesperada, con una orden de desalojo, frente a una situación como ella lo mencionaba, ya es una de las personas en una larga lista que sufre esto, de una persona que vende la casa y que luego viene una orden de desalojo firmada por el juez de paz, Juan Radrizani, solicitando que dejen la casa. Algo ya venía mal en los primeros días en el barrio Loma de Casasco, este barrio de 578 viviendas, cuando nos acercábamos con Rodrigo Pagalday y veíamos cómo se enfrentaban pobres contra pobres, queriendo tener una casa, y casi la nulidad de políticas de parte del gobierno de Andrés Arregui para intervenir. Ahora se ha agravado la situación, pasan los años y se reflejan estos hechos. Esperaban ir el miércoles, quizás sea hoy mismo o mañana. Continuamos en Nunca es Tarde. Te decía, antes que nos interrumpa la realidad que se vive en los barrios de Moreno, que en la jornada de la escuela número 3 hablamos con el referente de Marcha Grande, Oscar Retuerto, que en la que nos cuenta en qué consistió la jornada de las organizaciones sociales en la escuela número 3. La jornada comenzó con un seminario de educación popular y social, en el cual contamos con la presencia del director nacional de educación popular y social, el compañero Marcelo Kowalczuk, y después, bueno, iniciamos un segundo momento de la jornada, un poco más político, que fue el trabajo en comisiones a la tarde, de cuál es el país que queremos y qué organización necesitamos. Esa fue la consigna. Se leyeron las conclusiones a las que hemos llegado y se hizo un cierre, un acto político, con la presencia de algunos compañeros de la Mesa Nacional de CTA, como el compañero Chapurrelli de MTL, el compañero Edgardo de Petri, que también es diputado nacional, y digamos otros compañeros que nos acompañaron en esta jornada. Iba a venir Roby Baradel, pero tuvo una tragedia familiar que nos comunicó, está de duelo, por eso no pudo concurrir. Y en esta jornada, además, pronunciamos nuestro ingreso, el del Movimiento Nacional Marcha Grande, al Frente Transversal Nacional y Popular en todo el país. Bueno, mencionaba que en esa jornada anunciaban su ingreso al Frente Transversal. También le consultamos si tienen en cuenta en su ingreso la experiencia de los que creían en la política de transversabilidad generada por el gobierno de Néstor Kirchner. Recordemos que muchas organizaciones se fueron de esa construcción cuando el expresidente Néstor Kirchner asumió como presidente del Partido Justicialista. Eso que mencionaba Felipe Solá al inicio del programa de lo viejo y lo nuevo. Bueno, Oscar Retuerto dice que tienen en cuenta eso, y si sucede, el Frente Transversal va más allá de de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Lo escuchamos. Principalmente, el principal desafío que nosotros sentimos que atravesamos en esta etapa, que es la unidad del campo popular y la construcción en la diversidad. Y en ese sentido, nuestra identidad, por ser CTA, por ser una organización de trabajadores, tiene mucho que ver con el Frente. Y porque el Frente Transversal en realidad no es un movimiento que se subordina a la estructura del PJ o a las decisiones de algún líder del gobierno nacional, sino que en realidad es una organización política que conscientemente banca este gobierno a pesar de sus contradicciones por muchísimas cuestiones, ¿no? Pero tenemos la autonomía, siendo CTA, de manejar nuestros asuntos internos, de dar la lucha y la pelea por los compañeros cuando lo creemos necesario. Bueno, es el espacio con el que más, digamos, coherencia ideológica y metodológica tenemos. ¿Analizaron este ingreso al Frente Transversal, lo que había sucedido ya con el gobierno de Néstor Kirchner, luego de finalizarlo y que él sea presidente del Partido Justicialista, lo que hizo que muchas organizaciones sociales se vayan de la Tren de Estabilidad? Absolutamente. Nosotros no hemos estado de acuerdo nunca con que el compañero Néstor Kirchner encabece el Partido Justicialista. Nos parece que la visión de la partidocracia liberal ha atravesado a todos los partidos en nuestro país sin distinción, que es esa consigna que ya está hecha: el que gana conduce, el que pierde acompaña. Nosotros acompañamos si el que gana es un compañero. Si el que gana en realidad es la reinstalación de la derecha liberal entre el país, nos vamos a acompañar. Y si vuelve a suceder que Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner vuelvan a apostar por el Partido Justicialista... No, nosotros somos Proyecto Nacional y Popular más allá de Néstor y Cristina, ¿sí? Nosotros tenemos muy en claro bien qué es lo que queremos, sabemos que no vamos a dejar la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, sabemos que cuando tengamos que salir a la calle vamos a salir, tenemos un proyecto de país en mente, en el cual en este momento que mínimamente lo representa o mejor lo representa es el actual gobierno nacional, pero sabemos que hay muchísimas cosas que faltan, muchísimas cosas que todavía no se han hecho y que sabemos también que hay un gran componente dentro de lo heterogéneo que es el gobierno nacional, que en realidad está en contra de la organización popular y de la participación comunitaria. El referente de Marcha Grande, Oscar Retuerto, también habla sobre la ausencia de la agenda social en el presupuesto 2010 y las contradicciones del gobierno de Kirchner. Nosotros tenemos algunos planteos hechos hacia el gobierno nacional. Sabemos que tenemos un parlamento en el cual ideológicamente no lo manejamos para obtener los votos y quedar concesiones. Son parte de las contradicciones del propio gobierno, porque el que ha llegado a ser diputado ha sido por parte de la lista del gobierno o senadores. Pero nosotros tenemos nuestra propia agenda social, que es la que tratamos de seguir imponiendo. ¿No es peligroso esas contradicciones que usted menciona para esta construcción? No, para nosotros nos parece mucho más contradictorio que Biolcati quiera discutir la pobreza, nos parece más contradictorio que Claudio Lozano se oponga a la asignación universal por hijo. Nosotros creemos que todo paso de avance para el campo popular tenemos que tomarlo y apoyarlo. Y sobre esa base discutir e ir por más. De hecho, nosotros la semana que viene lanzamos en el local nacional de la CTA nuestra propia propuesta de asignación universal por hijo que le vamos a llevar al gobierno. Hay que tener en cuenta que el gobierno nacional va a proponer una asignación familiar, no una asignación universal. Nosotros vamos a proponer una asignación universal por hijo. Esa es nuestra agenda social. Como, en mancomunión con el resto de las organizaciones de la CTA. Nosotros tenemos algunos planteos hechos hacia el gobierno. Bueno, lo que mencionaba Oscar Retuerto es claro, ¿no? Hay muchas contradicciones. Pero también vamos a ser coherentes con la información. Cuando él menciona que las contradicciones se fortalecen más cuando Claudio Lozano se niega a una asignación universal, y luego dice, nosotros vamos a acompañar un proyecto de la CTA, hay que decirle que Hugo Yasky nos decía en los micrófonos de Nunca es Tarde que el proyecto de asignación universal está impulsado por Claudio Lozano y además que es integrante de la CTA. Entonces vamos a ser justo con la información. Las contradicciones están latentes cuando ya no ingresa en el presupuesto 2010 ni siquiera la idea de llevar adelante la asignación universal. Lo que ahora se está proponiendo por parte del gobierno nacional es una asignación familiar, que es 135 pesos por mes, por hijo, que es diferente a lo que está planteando la CTA, que quiere que sea de 400 pesos. Y también que los recursos vengan desde otro lugar, los que tienen mayor renta, En cambio, el proyecto oficial sacaría el dinero del ANSES, de los recursos del ANSES. Ahí hay una clara diferencia de concepción. Luego, también Elisa Carrió quiere un proyecto de asignación familiar sumado a la pastoral social, porque estuvieron reunidos la semana pasada y es uno de los proyectos que se va a llevar adelante. Y de Petri también, que vamos a escuchar en Nunca Es Tarde, en el día de hoy, lo que dice. Pero nos vamos rápidamente a escuchar al referente del MTL a nivel nacional, José Urrelli, que habla de la cultura del trabajo. La cultura del trabajo es reflejada en el plan de cooperativas lanzado por Cristina Fernández de Kirchner. En su interrogante lo contesta José Urrelli. A mí me parece que es muy importante estos encuentros que tienen que ver principalmente para generar protagonismo y participación de la gente, no solamente en el debate acerca de qué es lo que queremos y hacia dónde vamos, sino principalmente en poder intentando ir generando una conciencia en el conjunto de los compañeros en función de demostrar que nosotros realmente podemos ser capaces de recuperar la cultura del trabajo. Cultura del trabajo que lamentablemente en un par de generaciones se ha perdido, porque venimos, digamos, de un proceso político donde realmente nuestro país ha quedado diezmado, con una gran desocupación, con una gran pobreza y muchos sectores indigentes, sino porque, bueno, también, digamos, ha habido un par de generaciones que no han tenido posibilidad de acceder no solamente al conocimiento, sino también al trabajo. No conocen lo que es el trabajo genuino. ¿Se está recuperando esa cultura del trabajo? Yo creo que vamos en camino a recuperar esa cultura del trabajo, porque en realidad nosotros somos capaces de demostrarle a estos sectores que realmente han trabajado en función de tener una Argentina para pocos, de que nosotros nos consideramos parte de la clase trabajadora. Es decir, no hemos perdido ese sentido de pertenencia. Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia este plan de cooperativas, ¿no es de alguna manera seguir reformando la cultura del trabajo? Lo menciono porque aplicado a la práctica es un programa más, como el plan Jefas y Jefas, implementado años atrás aquí en la provincia de Buenos Aires. Sí, la diferencia entre el plan Jefa y Jefe y la formación de cooperativa es que fundamentalmente genera cooperativas que tienen principio y mecanismo de funcionamiento, que no es lo mismo la individualidad. Es una fuente de laburo, aunque pueda pensarse que pueda ser transitoria, eso va a depender de los enfoques y criterios que haya acerca de la economía social. Se lo menciono porque aquí en Moreno se veía claramente cómo la gente se anotaba y le avisaban que era un programa de cooperativas, pero que iba a ser una fuente de trabajo individual, no claro. Como usted lo menciona. Ahí están las contradicciones que le menciono. Estas son las diferencias, por eso el tema de ir juntando al conjunto de los compañeros e ir conversando con ellos acerca de que tomen la conciencia necesaria de que esto tiene que generar organización, disciplina, cumplimiento, para demostrarle a aquellos que realmente consideran de que esto es un regalo a los movimientos piqueteros, que no es así, que realmente si las cooperativas tienen un destino acertado en función de las cosas que hay que hacer en los municipios, en los lugares, con las escuelas, en los hospitales, en las plazas, en los lugares, efectivamente nuestros compañeros y compañeras pueden cumplir una función laboral. Bueno, lo que hay que mencionarle a José Urrelli, que en este programa de cooperativas no es obligatorio trabajar. Entonces hay una ruptura de cultura de trabajo que él menciona al inicio de esta entrevista. Vamos a escuchar rápidamente a Edgardo De Petri, diputado nacional por el Frente para la Victoria, en la que habla sobre la asignación universal. Este gran debate, ¿no?, que se habla sobre asignación universal, de dónde sacar los recursos. Bueno, De Petri menciona que ya hay una propuesta oficial y que esta semana será lanzada. Escuchamos. El gobierno gobierno nacional aborda la agenda social, lo que en todo caso por ahí no planteó la asignación por hijo, el presupuesto, pero resolver un país donde la prioridad sea el empleo, porque lo que dignifica es el empleo, ¿no? Este no es un problema de injusticia distributiva de los recursos que generamos los argentinos, es un tema de modelo productivo. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en la idea del empleo, que la Argentina crezca, pero que crezca creando empleo, y un Estado presente en la economía, ¿no? Cuando el año pasado nosotros planteamos la distribución del ingreso y planteamos que la mesa de enlace y los sectores agropecuarios exportadores tenían que tributar 2.500 millones de dólares para destinarlo a los sectores más pobres, más necesitados, era una pelea por la distribución y no estaba en el presupuesto nacional. Sin embargo, se planteó la puja distributiva con un sector económico concentrado en la economía. Entonces, en todo caso, lo que hay que ver es cuáles son los instrumentos que hay que poner en discusión pública y construir fuerza social organizada como para tratar de llevar adelante los objetivos, que todos los días se fortalezca la distribución del ingreso. Desde el oficialismo indicaron que para evitar el clientelismo, como están alentando muchos partidos políticos, el proyecto explicitará que los beneficiarios cobrarán la asignación a partir de los registros del ANSES, sumado al control bancario que se ejercerá desde el Banco Nación y las tarjetas de débito que entregue. También hay que mencionar que el Gobierno Nacional desea consensuar puertas hacia adentro la iniciativa con la posibilidad, con diferentes bloques, de ver cuáles serán los aportes sobre el financiamiento, es decir, discutir de dónde se va a sacar el dinero para llevar adelante esta propuesta. Escuchamos a De Petri hablando si se acepta esta asignación familiar. ¿Continúa la red clientelar que hace preso a los que menos tienes? Escuchamos. Tengo también un proyecto presentado apenas asumí la Cámara. El tema de la asignación universal es un tema caro a nuestro sentimiento. Fue la CTA lo primero que lo planteó. Hubo más de 3 millones de votos en el 2001 que le dieron legitimidad a esa propuesta. Igual yo creo que debe ser asumido, abordado por el Parlamento. La Presidenta no lo negó. No negó que se podía discutir. Este es más, dijo hay que buscar el financiamiento para llevarlo adelante. Y en todo caso creo que es un aporte más. Importante. Un aporte más. Acompañaría entonces por supuesto, en la propuesta. Ya la voté, digamos, la presenté en la Cámara, entonces pues la voy a presentar. Lo que no voy a hacer es funcionar a la propuesta de financiarlo al gobierno para que se quede sin recursos. O como el Carrió que plantea que hay que terminar con todos los otros planes y destinarle solo a la asignación. El problema de la pobreza no es un problema solo de ingreso, es un problema de falta de cloaca, falta de vivienda, falta de calle, falta de luminaria, falta de escuela, falta de hospital, digamos. Hay que, en su justo término, ubicar el tema de la distribución donde la asignación universal es un paso más importante y necesario hoy porque hay que ampliar la distribución del ingreso, pero en el marco de un proyecto, en el marco de un programa y de decisiones consensuadas con los sectores populares. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. Testimonios que invitan a reflexionar y analizar lo que se está viviendo en Argentina. Y ahora se está hablando de la asignación universal por hijo. Un tema callado por años por los gobernantes. Y que después de muchos reclamos de las organizaciones sociales, empieza a estar en la voz de los políticos. Así nos vamos con Nunca es Tarde, un programa con mucha información, que nos sorprendió la información porque una vecina está viviendo un desalojo en Loma de Casasco, y ahí estaremos, algo que se reproduce constantemente en los barrios de Moreno, que reflejan el déficit habitacional de la provincia de Buenos Aires. Y anteriormente a todo esto, las palabras de Felipe Solá, del fin de semana en Moreno, no olvidando por parte nuestra el pasado. Y al inicio de todo, nuestro compañero conductor de Latinoamericano, Martín Raffo, dando un panorama más amplio de lo que sucedió el fin de semana en Uruguay con el balotaje. Mujica va a segunda vuelta. Así finaliza Nunca es Tarde en la 90.1. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos, hasta mañana.